Agurito 2009 presenta. ¡Presenta! El niño feliz con su lorito Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Pedro! ¡Pedro! Y ahí está, ahí lo ven, al loro, a la catita, macho. Pepe. Pepe mira para un lado, mira con su otro ojo al otro lado y no deja de ver finos barrotes juntitos que no le permiten la libertad. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Pedro! ¡Pedro! Ya te voy a dar de comer. Espera que parto al medio estas sardinitas con sal. ¡Papá! ¡Papá! ¡No me gusta la sardina! ¡Tiene mucha sal y me hace mal al estómago! ¡Dame otra cosa! Te voy a dar un pedazo de gato asado que dejaron esta gente acá. Bueno, pero apurate que tengo hambre. Yo sé lo que vos querés, Pedro. Vos querés ser libre. Te voy a soltar de la jaula y andá a volar por el barrio de una vez. ¡Ya quiero volar, volar, volar, volar por los aires! ¡Ya me manden esta jaula! Buscaré. Cariño por todas. Está bien, si querés volar, hola, ahí tenés la puerta abierta. Me voy en serio, ¿eh? Pero andate de una vez, ya me tenés harto, todo cagado el piso, basta. Yo te la voy a limpiar, déjame joder y después me voy. No seas cara dura, si nunca laburás al oro de mierda. Te buscaré, iré como un vagabundo. ¿Y qué querés si estoy de vacaciones ahora? Pero andate de una vez, andate, loro, no te banco más. No me invites más, soy un loro de porquería. Entonces yo te voy a conseguir un psicólogo, a ver. Quédate tranquilo porque te di un esquiafo. ¿Un esquiafo? ¿Qué es un esquiafo? Ahora vas a ver, con el sifón de soda te voy a dar. Toma. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Con qué haces? ¿Viste? Es un esquiafo, loro. ¡Ah! ¡No! Pero no hay desgracia sin suerte. Si bien el loro no pudo alcanzar su ansiada libertad y volar por los cielos, el niño y el loro terminaron siendo grandes amigos para siempre. Pedro, Pedro, no te enojas si te digo algo. No, Pepito, dale. Seamos amigos. Me siento solo. Yo también. Seamos amigos. Bueno, bueno, ¿no yo? ¿Nos damos un abrazo? Sí, sí. Esperá que prendo la radio, que está el filósofo de todos los días. A ver qué consejo sano nos dice para poder vivir en armonía. Dale, dale, prende la radio. Para vivir en armonía, lo principal es cerrar la boca. Sí, cerrar la boca y hablar menos. Y respetar a los animalitos. Porque los animalitos no hacen lo que pueden. Sí, el animal repite y habla y dice y dicen de mí. Se dice de mí. ¿En qué casa no ha tenido uno cuando es chico un lorito? Donde es el único animal que emite voces, que las voces del hombre. Me acuerdo de la época de cuando era chica, era la época de Perón. Y decía, viva Perón, viva Perón, viva Perón. No sabía nada de política, el loro, pero él estaba en la política. ¡Pepe! ¡Pepe! Sí, lorito. ¿A dónde estás que no te encuentro? Estoy en el baño. ¿Me estás cagando? No, no, estoy pensando en una chica. Ah, bueno, vení para acá que te quiero decir una cosa. ¿Qué querés? Hacemos una ensalada de lechuga. No, quería una ensalada rusa, que me queda un poquito. Bueno, dame, que tengo mucha hambre. Bueno, no tengo ganas de ir al mercado y ver a todas las viejas con cara de culo. Yo soy así.